Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Estás escuchando Oído Absoluto. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su programa Oído Absoluto. Hoy tenemos un programa bastante funky, muy groovy. Un programa dedicado a la importancia del ritmo, del beat en la música. Vamos a tener canciones donde el beat es bastante importante. Y pues bueno, empezábamos este programa escuchando algo de unos chilenos, ellos son Beatman y Roban, y los escuchábamos con la canción Answer to the Beat, un hip hop bastante movido. Y pues vamos a seguir un poco en esta onda de escuchar sonidos afromundiales, llamémoslo así. Y lo que vamos a escuchar ahora es Hypnotic Brass Ensemble. Ellos son un grupo de hermanos, todos músicos debido a su padre, que también era músico de jazz. y pues forman esta banda de vientos, y la canción que vamos a escuchar de ellos se titula Favela Funk. Posteriormente vamos a escuchar a una agrupación japonesa, ellos son Soylent Pimp Sessions, y los vamos a escuchar con la canción Popcorn. Este es Oído Absoluto por los 90.5 del FM, hoy un programa funky. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, seguimos aquí en Oído Absoluto. Y pues después de haber escuchado a Soylent Beam Sessions, este grupo japonés, ahora vamos a escuchar a otro grupo norteamericano, aunque bueno, su líder es de ascendencia india. Ellos están radicados en la ciudad de Nueva York, ellos se hacen llamar Red Bharat, y pues lo que hacen es una mezcla entre jazz y música de la India. Digamos que el instrumento, la percusión, es percusión india, y esto le da un toque bastante interesante a este grupo. Y posteriormente vamos a escuchar algo hecho en una versión por Rob Up Andy, pero la canción es originalmente de Angola, y lo que vamos a escuchar es el remix que hace Up Rob Andy junto a Gecko Jones de la canción Kia Lumingo, interpretada por Urbano de Castro. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. Dagger de te dagger te ri kita dhadim ta katti te te te katrak te te te katti gadigine nagane nagane katti te te te katrak te te te katti gadigine dha katti te te te katrak te te te katti gadigine dha katti te te te katrak te te te katti gadigine dha Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Y bueno, aquí seguimos. Yo soy el Manu. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales como Facebook e Instagram como el Manu Latin Beats. También les recordamos que pueden escuchar toda la programación de Radio UV a través de los 90.5 y también de TuneIn, la página de Radio UV en internet. Y bueno, vamos a seguir ahora con más música, siguiendo con la música africana. Vamos a escuchar a un grupo que se hace llamar Buraka Som Sistema. Este es un grupo formado por personas portuguesas y personas angoleñas. Ellos, Angola fue una colonia portuguesa y pues hubo ahí una gran migración. Y bueno, hace unos pocos años empezó esta fiebre por el kuduro. El kuduro es un ritmo tradicional de Angola. Y bueno, tal vez ustedes lo hayan escuchado en las versiones que se hicieron en reggaetón de kuduro, pero pues para mí este Buraka Som Sistema es un kuduro más fiel a la raíz, y pues los vamos a escuchar a ellos haciendo la canción Comba. Y posteriormente vamos a escuchar a otro portugués, él se hace llamar Batida, pero en su proyecto también lo que hace es rescatar la música hecha en los 70s en Angola, y lo vamos a escuchar con la canción titulada Pobre e Rico. Esto es Oído Absoluto por los 90.5 del FM. Estás escuchando Oído Absoluto. Mulato, nem preto. Já? Pobre e rico. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, seguimos aquí. Como han visto, este ha sido un programa donde pues los beats y la percusión es bastante fuerte y se sobrepone a la melodía en estas canciones. Y bueno, pues ahora vamos a pasar otra vez al continente americano, pero es algo que está muy relacionado con lo que escuchábamos anteriormente. Y es que en Colombia, en los 70s, con la reivindicación con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y con la reivindicación de la africanidad que se da, pues en las comunidades afrodescendientes colombianas se empieza a mirar hacia África y a escuchar la música africana, pero se adapta a las condiciones particulares y se empieza a hacer lo que se llama champeta o terapia criolla. Y pues lo que vamos a escuchar es a Tribu Barú, un grupo de reciente formación, haciendo champeta con la canción El Besito. Y posteriormente vamos a escuchar a un grupo también bastante reciente que tiene DJ, tiene percusión y raperos. Ellos son Sistema Solar y los vamos a escuchar con la canción Rumbera. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. La que te piensa llegar. Chile. Tú te mueves así, entra de aquí, entra en Basile. Tú te mueves así, entra de aquí, entra en Basile. Tú te mueves así, entra de aquí, entra en Basile. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, seguimos escuchando música. Yo soy el Manu. Ya saben que pueden seguirme en las redes sociales como el Manu Latin Beat. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo del Caribe. Este grupo se hace llamar Sap Pound. Y bueno, pues es una canción de los 70, jamaiquinos ellos. Y pues también no estuvieron exentos de todo este movimiento funky y afro que se generó alrededor del mundo. Y lo que vamos a escuchar de ellos es Soul Revival. Y posteriormente vamos a escuchar algo más reciente. Ellos se hacen llamar 70 y los vamos a escuchar haciendo un cover bastante tropical y cadencioso de la canción Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. We'll be right back. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Ya estamos llegando al final de este programa. Esperamos que les haya gustado. Y no queremos irnos sin antes recordarles que pueden seguir toda la franja nocturna de Radio UV, donde tenemos unos grandes amigos que están produciendo programas bastante interesantes. Los jueves en la noche pueden escuchar a Ovea Sound System con su programa Ovea Radio. Y también tenemos a nuestro gran amigo Ciel, quien está a cargo del programa La Vuelta al Mundo los martes a partir de las 9 de la noche. Y pues bueno, ya para despedir este programa, vamos a terminar con dos canciones. Primero vamos a escuchar nada más y nada menos que a Beck, este gran músico y productor, y lo vamos a escuchar con una canción, sus acercamientos a la música brasileña. Vamos a escucharlo con la canción Tropicalia, y posteriormente vamos a escuchar a otro norteamericano. Él se hace llamar Bosque, y lo vamos a escuchar con la canción Woke Up en compañía de U George. Esto fue todo por mi parte, no sin antes recordarles que soy el Manu y pueden buscarme en Facebook y en Instagram como el Manu Latin Beats, y nos escuchamos dentro de 8 días en este su programa Oído Absoluto. Tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists gnaw and decay. And when

back and roll it slow. Roll it slow. Push back and roll it slow. Roll it slow. Push back and roll it slow. Start from the wall, gangsta lean. She walking up on me wicked and mean. Sweet like a tangerine and so juicy. The waistline make me mind feel woozy. I can't take it no more. With green and purple, yeah, they come through the door. Huh? They like the bone in the spot. They hot, they know what they got. Come in! Roll it slow, push back and roll it slow. Roll it slow, push back and roll it slow. Roll it slow, push back and roll it slow. Come back and just roll it slow, push back and roll it slow. Push back and just roll it slow, push back and roll it slow. Come back and just roll it slow, push back and roll it slow. Push back and just roll it slow, push back and roll it slow. Come on. Roll it slow, push back and roll it slow. Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Astudillo.